Radio Pedal. Radio Cooperativa. Comunicación sin patrón. Randall, Ramiro, Ruperto, Roberto, Ricardo, Rodrigo. Son todos nombres que empiezan con R. Y uno se preguntará, ¿qué tiene que ver eso? ¿O con qué o para qué? Para nada. Simplemente era lo primero que se me ocurrió para comenzar este programa, que comienza de una manera extraña también. Te iba a interrumpir para decirte Radio Pedal. Pero dije, a ver, capaz que esto va a algún lugar. No. Dejar iba. Que suceda. Y perdiste. Me perdí la oportunidad, pero se me pasó el tren. Pero me conocés vos, ya sabés que... que generalmente por ahí no vamos. Claro, no vamos a ningún lugar. ¿Cómo estás, mi amado Tom Moreno? Qué bueno de tenerte de vuelta en el aire. En esta cosa que está sucediendo en este programa, donde vuelve uno, el otro no vuelve. Otro. Claro, va. Hasta ahora yo soy la alumna cero faltas de este programa. La vida misma. Quiero decir. Del otro lado del cristal, tenemos a productor multifunción. Ya, adaptadísimo a todo lo que es la vida laboral. Lo ha demostrado, sí, pero a altos niveles. Sí. Vine por todo. ¡Wow! Salvo en el mic. Saturó, pero heavy stuff. Perdón. Ahí sí me mejor. Y es bárbaro. Por un momento, la gente que estaba del otro lado, el que no murió, creyó que eras un robot. Y fue bárbaro. Era un momento fantástico. Esto es Nuevos Fuegos. Esto es Nuevos Fuegos. Hola, Seba Penny, quien estamos hablando, Sebastián, por si a alguien Penny le queda una duda. Hola, buenas noches. Bienvenido, Tom. Vale, hola, ¿cómo andás? Está muy alto, me dicen. Capaz que sos tú, me parece. Por lo que veo... Puedo ser yo. Pero tu retorno, pero me alejo, hago así. Y Sanfer, ¿dónde estás? Sanfer, ¿dónde estás? No lo sabemos. Lo único que le hemos pedido es que no se preocupe, que tranqui, que chill. Hemos resolvido, porque este equipo chill total. Es así. Hemos resolvido, no sé hablar directamente. No. Lo hemos resuelto, Sanfer, pero avísanos si estás bien, por favor. Mejor que nosotros. Seguro. Mejor que yo, hablando mejor que yo, seguro. Dos tragos de Fernet tomé recién. Bueno, qué bárbaro, con una coca sin gas. Sí. Puede ser eso, ¿eh? Pues, la coca vencida. Che, pido disculpas, ¿eh? Che, bueno, he volvido a todo lo que es hacer radio. Me siento muy cómodo de volver a mi casa. Veo que está todo en su lugar, está todo en orden. Y bueno, nada, metimos mano en esta playlist. Lo que no está en orden es el Ministerio de Economía Argentina, ¿verdad? No, si hay algo que no está en orden es eso. Sí, ahí también está sucediendo un poco lo de cómo queda, pero de manera de permanente. Y fuera del aire. Sí. Se va la gente y no vuelve, digamos. Pasa mucho eso, ¿no? Fíjense. Bueno, ¿qué vamos Fíjense, a hacer? Muchacho. ¡No sí. sabe leer! Bueno, lo tenemos a Sergio, ahora, de superministro. La última vez que tuvieron superministro, los de enfrente, se les complicó un poquito. No fue un buen augurio. Me enteré ayer que existía esto de la figura del superministro. Sí, no tenía idea. Sí, absorbió como, no sé, fagocitó de alguna manera como tres ministerios. De desarrollo, de economía, de esto y lo otro, de producción, porque tienen un ministerio de producción. Y también se metió para adentro ganadería, agricultura y pesca, que bueno... Y como, bueno, ya que estabas ahí, dale. La verdad que este boludo que está ahí, pelalo y dámelo a mí, total. No, bueno, para toda la gente del campo. Hay que ser corajoso para agarrar un momento así también, ¿eh? ¿Vos qué decís? Como un Superman, ¿no? Es algo, es Superman, Supermasa. Es Supermasa. Yo la verdad que igual quiero decir, ok, quemaron las papas, pongan una mina que resuelve, pasan un par de días, saquen la mina, pongan más tipos, por favor. Es tipo, Silvina Batakis, total solidaridad contigo. Sí, amiga. La verdad. Agarró el timón en un momento que no lo quería agarrar nadie. Bueno, sabemos qué pasó en nuestro país, porque acá toda la gente muy fanática de todo lo que es la Argentina. Y vino Suárez. Vino Suárez a Nacional. Que no es la banda de Rosario Blefari. No, desgraciadamente. Desafortunadamente no. Hoy escuché las noticias, pero no me acuerdo mucho qué pasó. No, está para salir la reforma de la seguridad social, ¿verdad? Hace que, un tiempito. Sí, pero ahora están medio como que quieren acelerar con eso. Vamos a trabajar hasta que nos caguemos y nos metemos arriba. Básicamente. Ahora nomás, en breve, se vota también esto de la ley de tenencia compartida, que la verdad, una ridiculez. Sí, ¿cómo es eso? ¿Se había votado antes y pasó la otra cámara? Y ahora pasó. Creo que es el lunes, me parece que es el 2 o el 3 que entra a cámara. Bueno, una poronga. Veremos, ¿verdad? A ver qué pasa el viernes que viene, les contamos. Otra poronga. Otra poronga más del herrerismo. No, y una que es buena. Pará, ¿cuál? En realidad no es ninguna buena. Es buena para comentarla. Parece ser que hubo un fiscal que emitió un informe valorando el trabajo o la posición, vaya uno a saber si política o qué, pero del resto de sus colegas, y lo entregó al prosecretario de Presidencia, que es justamente el que hizo la tramoya con Catón Natí. Y él está siendo juzgado, investigado en realidad, ajá, justamente por la entrega del puerto por 60 años. Y el tipo se tomó la potestad del atrevimiento de pedir un informe a ver quiénes son los fiscales que le servían más o menos, que le vayan a mirar ahí la pelusa en el saco. Así que imagínate. Esto es una ¿cómo dando la fichita? Bueno, nivel macrismo absoluto. Pará, dos más. Me acordé de dos y se me olvidó una. Pero una que tiene dos partes. Una noticia muy buena, que es que fue condenado uno de los militares que estuvo involucrado en el asesinato de las muchachas de Abril. Totalmente. Las tres mujeres que acribillaron en Brazo Oriental en el 70 y no recuerdo qué, pero durante la dictadura militar. Juzgaron a un militar, tiene su condena. Por supuesto, prisión domiciliaria porque... Bueno, geriátrico y and stuff. Y el señor Manini y todos sus secuaces diciendo como, esto no es justicia, es venganza. Que es la parte mala de la noticia. Es un relato que viene ya repitiendo, digamos, está ella, la otra Mercedes, Vigil, también están embanderados en esa causa de salir a defender viejos torturadores. No, y lo que ya me acordé que era la otra, todo lo que es los plagios, ¿verdad? Estamos como muy cero norma zapa, muy poca gana de redactar. No. Todo lo que es idioma español. A mí me encanta porque es una campaña... construida a base de salir a mejorar la seguridad, salir a mejorar la educación, que la educación estaba en un momento súper crítico. Viniste, obtuviste los votos, estás gobernando y a la primera de cambio te hubo una paja escribir un... O sea, querés prohibir el lenguaje inclusivo y no sos capaz de redactar motivos. Redactate algo, claro. No, estamos en una situación... Bueno, al final un montón de cosas. No sabe leer. Ya, es ahí. No sabe leer. Yo tengo una para aportar. ¿Sí? Se ven las designaciones, porque me corrigieron, estuve investigando el tema, en la institución de derechos humanos. Sí. Hay como un montón de candidaturas y hay un par que son del mal. Un poco polémicas o y bastante. Y bueno, sí, hace unos días, creo que ayer fue, que ya mismo dentro de la coalición multicolor salieron a decir, sí, está rompiendo los ojos, que es un mamarracho esto. Claro. Entonces, que ellos se den cuenta, sí, es bastante. Sí, es muchísimo. Salió Beatriz, Les está yendo un poco la mano, una cosa así. O sea, están cruzados ahí de los cables. Y bueno. Beatriz recién llegada de la Ucrania. Guerra. Han visto vino de la guerra. Toda la información que trajo. Impresionante. Espectacular, todo lo que nos de primera pudo mano. Bárbara. La verdad, para los que no teníamos ni idea de lo que estaba sucediendo ahí, fue un informe... La verdad que agradecido. Yo me sentí con ahí. La señora vicepresidenta. Tremendo. Bueno, desde ya le mandamos un gran saludo a la señora. Sí, esto es un programa de música al final. Supongo también. Yo, no sé. La verdad que ya es una cosa. Es mi fiesta y yo lloro si quieren. ¿Iremos a escuchar algo de música? Capaz que sí. Y bueno, dale. Bueno, nada, eso. Contarles que estos Nuevos Fuegos estamos saliendo por Radio Pedal. Se pueden comunicar con nosotros a @nuevosfuegos en Instagram o al 095174. 78. Recibimos todas sus consultas, audios, los que tengan ganas. Hacemos horóscopo también. Carta natal y todo lo que son esas cuestiones. Nos vamos a escuchar una canción hermosísima de un dúo formado en Londres, pero integrado por un francés y un barcelonés. El dúo se llama León Coeur, no sé la verdad la correcta pronunciación. Yo diría, en francés. León Coeur. Coeur. León Coeur. Ok, ya lo vamos a buscar. Tenemos varias cosas en francés. estos chiquilines tienen un disco que salió en 2020. Estuvieron, como se conocieron en Londres, ambos hablan en inglés, estuvieron produciendo su música en inglés y ahora están como que se fueron para Madrid y están viendo qué onda y empezando a producir sus canciones en español. Están laburando en un nuevo disco que tiene ya dos sencillos y les pintó hacer un cover increíble de esta canción que canté y bailé muchísimo durante mi infancia, viéndola sobre todo en este canal que se llamaba HTV, que era de música latina, la señora Paulina Rubio, Ni una sola palabra, por León. Está gritando, ya sé que no se entera. El corazón escucha tu cabeza, pero ¿a dónde vas? ¿Me estás escuchando? ¿Qué hay de tu orgullo que habíamos quedado? La noche empieza y con ella mi camino. Te busco a solas con mi mejor vestido, pero ¿dónde estás? ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué es lo que queda después de tantos años? Miro esos ojos que un día me miraron. Busco tu boca, tus manos, tus abrazos, pero tú no sientes nada y te disfrazas de cordialidad. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes me dabas. Salgo a encontrarte y me pierdo cuando busco una oportunidad. Milagro, un hechizo, volverme guapa, tú guapo conmigo. Frente a los ojos que un día me miraron, pongo mi espalda y aquí unos cuantos pasos. Y me apunto a otra derrota, mientras mi boca dice nunca más. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas. Rastro de los besos que antes me dabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te veo. No puede ser, no soy yo. Me pesa tanto el corazón por no ser de hielo cuando el cielo me pide paciencia. Ni una sola palabra, ni gestos, ni miradas apasionadas, ni rastro de los besos que antes esperabas hasta el amanecer. Ni una de las sonrisas por las que cada noche y todos los días sollozan estos ojos en los que ahora te veré. Bueno, muy bien. Ahí pasaban, miren, se los voy a poner para que alguien lo pronuncie bien. Venga. Leon Coeur. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Moncoeur. Moncoeur. Leon Coeur. Moncoeur, Moncoeur. Oui, bueno, oui. Hermoso cover, ¿o no? A mí me gustó mucho. Lo he disfrutado. Yo lo disfruté muchísimo. Este momento, he disfrutado muchísimo este momento. Y bueno, ¿qué más contarte? Ya les conté que se pueden hacer socios, se pueden suscribir a Radio Pedal. No, no nos has contado. Bueno, por una módica suma, ustedes entran a la página de Radio Pedal y apoyan a este colectivo y a este espacio que, en el cual suceden muchísimas cosas. Hay una olla popular, también trabajando aquí, y bueno, hay varios colectivos más que hacen cosas artísticas y cosas maravillosas, como por ejemplo Subte, que comparte casa con nosotros, que es un espacio de todas las cosas de la computación, que hace todo lo que tiene que ver con la tecnología y demás cosas que a nosotros nos apoyan de manera notable, porque nos hacen el mantenimiento de la página web también. Porque es gente bárbara y porque es gente de primera. Muy bien, cerrando ese espacio de venta, ¿ya se suscribieron? ¿O no? ¿Todavía no? Ahora sí. Hagan clic ahí, suscribirse, ponen ahí sus datos y una tarjetita. Y lo mejor, chicos, es que es débito automático. Después te olvidás. Sí, claro. Y ni lo sentís. No, ni te. Es el precio de una pinta. Es una cosa que. ¿Cuánto te gastabas borracho, falopero, cuando salís por ahí? Lo bardeaba. Nadie se iba a suscribir. Bardo. Bueno, nada, me pongo nervioso. Bueno, hablando de Bardo, no sé por qué lo asocio un poco a Bardo, al señor que viene a cantar ahora. ¿Quién viene a cantar? Viene el señor que la traducción al español de su nombre podría ser Al Toque Roque. Lo leí en Twitter y me pareció genial. Estamos hablando del señor A$AP Rocky. Que para las personas que don't speak English, les pasamos a explicar que ASAP es la abreviación de As Soon As Possible, que quiere decir como lo antes posible. Lo antes posible. O sea, sería lo antes posible Rocky, por eso la traducción al español podría ser Al Toque Roque. Es fantástico. Es bárbaro. Me encantó. No me había escuchado el Seba Penny, ahora se está riendo del otro lado del vidrio. Luego saqué de Twitter, debo decir. Bueno. Para, quiero contar que el chiste de Ever que hice en la apertura del programa pasado también lo había robado y no di los créditos correspondientes a nuestra amiga Lucía R. Novelino. Bueno, vaya un saludo fraterno. Besazo. Por supuesto. Che, me he puesto mi mejor camisa. Ah, bueno, me parece muy bien. ¿Lo viste? Es bárbara. Ah, es fantástico. Tiene unos detalles importantes. Estoy muy bien vestido. Estás muy señor Punta del Este. Sí. Bueno, para A$AP Rocky... Nada, o sea, en realidad A$AP es una crew en la que hay varios raperos. Hay otro que también me gusta mucho, pero que no me acuerdo el nombre, así que no tanto se ve que no me gusta. Y tuvo un bebé con la señora Rihanna. Y además se dio el lujo de cagarla mientras Rihanna estaba embarazada. La verdad, un sorete de mierda. Lujo, la verdad que ninguno, la verdad que es un tremendo forro. Pero hace unas buenas canciones. Hace una musiqueta que se puede escuchar. Así que, ¿cuál es el tema que vamos a escuchar? Yo creo que esta canción la eligió Seba Penny. No sé si quiere... ¿Querés aportar algo? Contar algo. No, es un tema que tildaría de tranqui. Para arrancar, lo puse... Uno o dos iba a ir en la lista, si no, no iba. 0-2. Porque sí, además tiene un sample de Tame Impala, que es una banda australiana que me agrada bastante. Entonces, nada, lo conocí por ahí. Dije, esta canción es de Tame Impala. Divino los chicos de Tame Impala. Che, gente crack. Y este loco no lo tengo tanto, solo por lo de Rihanna y por esta canción. Después no conozco ninguna otra canción. Bueno, vamos a conocerlo. Dale. Trying to get that V with that crib. Back when you used to bees with that crib. Gotta give a little to get a little bit in return now. Tables turn now and you heard about me and my beer. I'm just trying to chill. Cause lately I've been thinking about you and rebuilding. Walk around like you love feelings. I can tell he not fulfilling. You in love with me still. They say only if looks could kill for real. You walk around town with that guy. When you pass by, I just laugh like. Ooh. Sí, claro. Bueno, al toque... A mí me gustó muchísimo A Toque Roque. Al Toque Roque pasaba por Nuevos Fuegos. Está bien, está bueno el tema. Es como, es como atardecer me da. Sí, para total. Sol, una cosita o una cosita u otra cosita y acompañás la vela. Muchas cositas. Cositas para ver la bajada del sol, cositas. ¿Viste que los colores? No, pero una. Una. De una de las tres que te dije. Así, así o bueno, u otra. Bueno, se pueden combinar algunas. También. A mí me gustan todas. Obvio. Si puede ser. Ah, sos muy bandido lo que pasa. Ah, yo soy muy pica. El pícaro Rodríguez. Escuchame, qué bárbaro. Hoy escuché que Sergio Massa es muy decir bandido. Mirá, ahora que decís. Parece que es algo que lo caracteriza. Qué bandido. Digo, cualidades que uno puede tener para conducir un país. No puede salir nada bien si usas mucho la palabra bandido. No, no, no. ¿Qué andás? Augurios de un ministro, de superministro complicado. Che, muy, muy timing para la vibes. Esta canción igual, ¿no? Che, el 25 fue el cumpleaños de mi mejor amigo. Bueno, qué bueno. ¿Cómo se llama? Fernando. Beso grande, Fernando, hace 4 días. Hace 4 días. Feliz cumple, Nando. Sí, hizo algo ahí a la parrilla y un ambiente muy familiar. Está escuchando, un abrazo grande. Pero tuvo una particularidad del cumpleaños, que es que terminamos mirando el nuevo programa de Marcelo. De Marce. El canta programa conmigo nuevo Marce. Ahora. Yo lo vi, lo he visto. Canta conmigo ahora. Ah, pero cantabas bien al final. Porque era... Es así, se trata de eso el programa. Se llama así, Canta Conmigo Ahora. Y la gente ahora, baila... Ahora, Reina. No, o sea, es para ansiosos el programa. Ahora. Ahora. Ya. Mañana no. No. Si venís mañana ya no cantes. Pero la gente se dedica a eso. Va ahí, se paran en el medio, pero yo nunca había... Canta ahora. No, pero pará, hay un detalle. Son 100 jurados. Claro, por supuesto. ¿Vos la tenías esta, Seba? ¿Cómo 100 jurados? 100 jurados. Vos te parás ahí como si te pararas al frente de, no sé, ¿qué te puedo decir? La escalinata del Palacio Legislativo, ¿no? Es poco televisivo. ¿Cómo haces 100 momentos de, a ver, voto 5? No, no, porque es, claro. Es así, no es así, no es así. Es como si fuera una pared de jurados que están así como en una especie de Le dijimos que tribuna. Lo mirara el programa, le dijimos que lo mirara para poder hablarlo y comentarlo. No miró nada. No me dio, no me dio presupuesto, no tengo. ¿En qué canal lo pasan? ¿En DirecTV ese? No, creo que lo pasan en el 12. Yo lo vi en YouTube. Yo lo vi en un canal. Lo vi en un canal en vivo en la tele en ese momento. Y el tema es así: hay 100 tipos parados enfrente tuyo y vos hacés lo que yo hice recién con la voz, una cosa fantástica. No voy a ir, ya me han dicho. Cantaste muy bien, me dejaste sorprendida. Pero, hija de Puri, ¿cómo me vas a decir que te dejaste sorprendida? Porque te había escuchado cantar, pero nunca así como tan... Como cantan muy bien. Tan bárbaro, te felicito. Y la gente se va, como toca un botón y se le va prendiendo una luz que tiene arriba o atrás. Y claro, entonces ahí cuando se prende la pantalla es porque parece que cantaste bien. Claro, y cuantos más se prenden... Esta canción es muy de Canta Conmigo Ahora. Pero pará, porque lo gracioso es que van pasando las personas y van sumando puntos. Del total son 100, la cantidad de jurados que separan. Son la cantidad eso. De puntos que tenés. Gracias. Claro. Me gusta que seas mi enana feudale. Se siente muy bien tener una enana feudale propia. Pero por favor, hacelo cuando diga algo gracioso. Es profe de historia, la enana. Claro. Estoy sí. Practicando, para. Estoy practicando. Dale. Sabe mucho de la época medieval, hay que preguntarle. Eso era gracioso. Ahí va a ser un chiste muy malo, ok. No importa. No importa. Pero... cuestión que nada, son 100 puntos, cada jurado que separa es un punto. Pero como que no tiene gracia, porque la primera persona que canta, ok, canta y se queda al costado. Claro. Y después, o sea, como que ya vas viendo cuántos puntos tienen los demás. Y después al final hay como una pseudo cosa de, bueno, a ver quién gana. Ya todos sabemos cuántos puntos tiene cada persona. No aparece nunca el sobre. Es como que no hay... No está el escribano, boludo. ¡Vamos a la pausa! Esas cosas no pasan. No, claro. Y Marce está mal. Marce está muy mal, él está muy apagado. Lo que estuvo muy mal... No le está pasando. Lo que estuvo muy mal fue el hijo de Marce. Estuvo en la apertura. El nivel de exposición. Pero vos viste la criatura. No, yo le vi como tirando no los pasos. Me pareció que no la pasó bien. Y no creo. Estaba, es como muy chiquito y vos tenés un mega estudio, 400.000 personas. Gente, la edad nada fue dale. Pero no bueno, sé. Yo soy el hijo de Marcelo. ¿Sigue estando Yayo? No, creo que Yayo no ya se mal. Fue para otro lado. Yayo no está mal. Che, qué conversadores que estamos hoy. Ay, la verdad, porque han pasado muchas cosas hace mucho tiempo que no nos vemos. Yo lo disfruté muchísimo el programa de Marce. Marce está muy mal. Marce está muy mal. No hay chispa. Ahí yo no entiendo. ¿Lo vieron ¿Será el video? Que se ve venir la reforma de la caja jubilatoria y dijo, tipo, listo, laburo un par de años más y me jubilo más adelante? ¿No lo viste el video que subió a las no redes? No entiendo, me hace unas caras. Que hacía. No lo sigo a las redes a Marce. Es como que intentaba mover la cara y le estaba costando un montón. Y Tal vez es el Botox. Tenía como los está muy dura esa cara, ¿entendés? Y él estaba ahí enfrente de su celular y hacía. La estiró, decís vos. Estaba como haciendo ejercicios para aflojar esa cara. Viste que la mañana dice que hay que hacer, tipo, hacer como el movimiento. Sí, todo para un poco de las la musculatura. Mandíbulas. En vez de hacer solo brazo, como hace vos, negro, no solo brazo, hace cara también. Yo tengo que empezar a hacer caras, decís vos. Voy a empezar. Menos pantorrilla y más cara, ¿entendés? No, la que está haciendo mucho de físico es Valentina, ¿eh? Sí. No sé si te has enterado. Sí, no. La otra vez dije que bailaba al aire, me quedo mirando, pero después lo confirmé. Ella baila, hace de todo, es completa. No, es tremendo. ¿Por qué no me lo esperaba lo que pasa? Le estás dedicando tu cuerpo. Y todo para lo que es poder levantarme de la cama sin dolor de espalda. Para el próximo verano, ¿verdad? El que se viene. 2023, verano. Hay que estar, ¿eh? Yo no sé si llegó. No, es para las contracturas, la verdad. Mira la humildad que la caracteriza. Qué bárbaro. Bueno, seguís escuchando Nuevos Fuegos, a pesar de que. Sí, aunque no parezca. Aunque parezca intrusos. Gracias por volver a la cortina. Nos ubica Paquito Amoroso. Che, viene Paco y Catriel, loco, tenemos que ir. ¿Cuándo? En septiembre. Bueno. Vayan preparándose. Hay que juntar plata. Sacar todo lo que es la entrada. Pero estaría muy bien. No se metan en cuentas. Claro, ahorren. Pará, y parece que viene Necro también, Boom Boom Kid. ¿Alguna vez lo viste? No, me encantaría. Vamos a ir. Sobre todo a eso. Paco y Catriel también. Un día toca uno y al otro día el otro. Hay que ahorrar mucha plata. Es un montón. Sí. Bueno. Vamos bueno, a escuchar un tema. Sí, te parece que mientras hacemos números y vemos cómo pagamos esas entradas, nos podemos ir a escuchar una canción. Contame vos, creo. Ah, pueden colaborar con Nuevos Fuegos. Tenemos claro, una cuenta en Habitat. Nos compran cafecito para que vayamos a. Me gusta esa idea. Esta canción también la elegí yo, ya que no sé. Ah, bueno, muy bien. Entonces presente. Introduce. Bueno, no, es una banda. Es un trío, fue cuarteto también. Pero este tema que vamos a escuchar es del segundo disco de ellas. Porque la mayoría sí me fueron mujeres. Después fue, nada, rotación y eso. Pero del año 2008, el disco Avión. Es una banda que se dio a conocer en el 2002. El Flaco Spinetta, medio que. No sé si la descubrió o las hizo grabar el primer demo. Y después Cerati. También, cuando su primer disco la botó como, viste, cuando sale o las Graffiti o la revista Sí de Clarín, o Página 12, Radar, que votan. Bueno, Cerati lo votó como el disco de revelación. Llama No Lo Soporto. Y en este segundo disco, en este cuarto track del segundo disco, Cerati aparece. Así que vamos a escuchar a No Lo Soporto con Cerati haciendo Nunca Iré. Thank you. Hola, ¿qué tal? ¿Quién está del otro lado? Hola. ¿Cómo andan? No le pasó nada. No me pasó nada, me pasó la vida, básicamente, como vivo, siempre. ¿Tienes? Muy chiquitos los ojos, che. Sí, me encantaría que fuera por las otras cosas que suceden, pero no, sí. Por los otros motivos por los cuales a uno se le pueden achicar los ojos. Sí. No lloró igual, vamos a decir, porque no, ya van empezando. Estaba emocionado, muy emocionado. Dijo, no puede ser el arranque sin mí. ¿Se quebró? Estoy emocionado de venir. ¿Quieres sonar como que el artista anterior que sonó, la traducción? Al toque rock, ¿eh? Quería escuchar al toque rock y no llegaba. Y se puso mal. Se puso mal. Triste. Sí. Bueno, pero vamos arriba. Vamos arriba. La vida puede más. Vamos arriba, vamos a Baldo. 10 minutos faltan para las 9 de la noche. Ya se está yendo el programa. Pero quiere decir que ya se terminó. No, pero arrancamos con las 8:30, ¿no? hay que decirlo. Sí, hay que hacerse cargo. Sí, hay que picarle hielo para el Fernet. No sí, se iba a picar se todo. Se demoró. Después de 8:30, bueno, entonces no me quedo tan. Yo te dije, Sebastián, que saturaba. Sí, no, ahora te me di cuenta de la pelicita. No, me pasaba a mí también, yo no me daba cuenta. Sí. O sea, está de este lado, es una rotura de oídos, es más difícil que ver la metálica, me parece. Una toallita para limpiarme un poquito acá la sangre del oído, pero bueno. Es más tranqui ver a Jimi Hendrix, sí, me parece. No pasa nada. Ahí divino. Ahí está. Sí, medio bajito. Che, qué lindo lo que escuchamos recién, ¿eh? No lo soporto, es una banda muy buena, me parece. Es una muy buena banda. Y Cerati. Bueno, Cerati, que todo lo que toca es oro, ¿verdad? Yo soy de esa escuela. Era ¿qué querés que te diga? Sí. ¿Qué querés que te diga? Hasta ahí mi selección musical para el arranque. Ha faltado mucho Cerati en este programa, hay que decirlo. Ha faltado Cerati en este programa. Tomamos apuntes. Sí. Vamos a tomar apuntes. Porque tiene un lado también, como Nochero también. Tiene un lado. Buenas cosas de Cerati podemos escuchar. Para bailar. Tiene un lado sinfónico. También. Muy lindo. Sí. No lo escuché tanto ese. Yo soy más del disco Siempre Soy, creo que es. Sí. El karaoke. A mí me gusta El Amor Amarillo. Amor Amarillo. Y soy Amor Amarillo. Natural es muy lindo. Bueno, el último disco es genial. El disco último es tremendo. Bueno, lo que es El Amarillo, ¿verdad? Me identifica. Bueno como Nati Acosta. Che, y ahora que un saludo grande. Besos. Un saludo grande. Sí, todo lo que es la careta visual de este programa. Pero ahora que estamos todos y todos acá en Nuevos Fuegos. Yo traje invitados, quiero que sepan, están entrando. Ha venido. Pero gente. No a la cabina igual. Pero si quieren los podemos, supongo que van a entrar ahora. Y bueno que ven. Pero es un cumpleañito. Una sorpresa, no sabía. No, bueno, hay un juego que está por suceder en un Me tiempito. Encanta, lo podemos obligar a jugar. No saben. Pero... Bueno, podemos armar equipos ahí. Pero nada, contarles me gusta equipos. En principio, el juego son preguntas. Hay tres preguntas, o tres cartas con preguntas, mejor dicho, para cada uno de ustedes, Sanfer, Tom y Vale. ¿Es una especie de trivia? Sí, hay, cada tarjeta tiene tres instancias con multiple choice. ¿Multiple choice? O múltiple... ¿Y el que gana, gana quesito? Y el que gana, si salimos después de acá, gana una bebida o una comida, después vemos. Ah, ahí va. Ah, me gusta. Y si no salimos, perdiste la chance, amigo. Marchaste. Y si te gusta ir a dormir la siesta, el tema tuyo. No, Bueno, tampoco te lo te agarras así con Tampoco lo guardes así. Patadita por abajo de la mesa. Es viernes a la noche, yo no sé. Si viernes a la noche no queremos nada, ¿qué país es este? Esto termina las piñas. Es un país de Sergio Massa, este, ¿no? Esto es un país serio, señor. No somos... Acá los viernes se sale. Ah, ahí llegó la gente, bien. ¿Cómo estamos? Justo decís eso y dos argentinos aparecen. Es muy alto este chico. es muy alto el chico este que entró. Pasó por la aduana y es muy alto cosas, el chico cosas, este que entró. ¿Lo revisaron el chico que entró? Yo no, yo estoy acá dentro. Es muy... Pero no puede hacer todo. No tampoco. Puede ser tan alto el chico que entró. Bueno, un saludo grande. Bueno, capaz que son parte del juego, capaz que no. Vemos esto, vamos a pensarlo. Si se animan. Es muy alto para el juego. Lo que sí debo decir que para el juego es importantísimo estar al tanto de lo que suena en el mundo. Ah, hay que tener estar ahí en la pomada. No va a sonar María Marta Serralín. O sea, hiciste un juego para ganar vos, si básicamente. Hay, yo no juego. Si hay algo que no es estar en la pomada, es decir estar en la pomada, ¿verdad? Absolutamente. Y poner de ejemplo a María Marta Serralín. También. Como la refe. Che, perdimos, No, el juego van a competir ustedes tres. Sanfer, Tom y Vale. Yo soy el jurado. Yo soy Marcelo Tinelli o Pachano. ¡Vamos a la pausa! Bueno, ¡me bárbaro, encanta! ¿No? No, pero... Ahí están, muy para las imitaciones. Un Guido Casca. Uy, me gusta. Ah, Guido es un poco más... Guido Zuller. Guido Casca. Ah, Guido Casca. Está más accurate para el momento. Sí, es me una parece ref un poco más actual. Un poco más actual. Sí. Bueno, escuchemos más música. Escuchemos un poco de música para escucharla. Ah, era un cuento lo del juego. Che, ¿para qué vamos a escuchar? No sé. Es tuya. Ah, vamos a escuchar Florencia y las máquinas. Ah, yo puse una cosita ahí de una referencia. ¿Querés contar algo que te llega a vos de Florencia y las máquinas? Esta es música nueva. Esto es nuevo. 2022. Brand new. Está on fire, Florencia. Sí. Y Florencia... Hacía rato que no tenía cosas nuevas de ella, ¿eh? Yo pensé que era un disco, una agrupación de corte solista con banda, tipo Tame Impala. Pero claro. No, es ella y hay una chica también, Isabela. Isabela, le dicen Isabela Máquina, Isabela Machine. Por eso está Florencia y la Máquina. Como que son dos. Bueno, la cuestión es que una escritora muy amiga nuestra, de Vale y mía, se llama Mariana Enríquez, agarró la característica de Florence, la cantante, que se llama Florence y que tiene el pelo colorado, sí. Y lo usó para uno de sus personajes. Un personaje increíble. Una mala, una reina ahí del mal o algo así. Y le tomó el nombre y el color de pelo. Dijo, no, yo me voy a pasar acá. Y nada, eso, básicamente. Es tenía esa... ganas de contarlo. Sí, nada más. Me parecía oportuno contado. Porque no tengo otro dato para aportar de Florence de Machine, salvo que el primer disco me gustó. Y yo tampoco, Rey, digo, porque la producción de este programa llegó hasta ahí. Ah, está ahí. No tengo mucho más. Bueno, yo hice mi aporte, ustedes hicieron el suyo y bueno, armamos una arena. Ahí, ¿no? Gracias, hay que decir que el negro y yo llegamos hoy a hacer un programa que no sabíamos cuál era. Pero está saliendo bárbaro, la verdad. No se nota. Yo voy a empezar a venir así. Que me encantó, por eso para sorprenderme. Venía a sorprenderme. Surprise, motherfucker. Puedo venir en 12, 40 minutos tarde, ese tipo de cosas. No pasa así nada. Lo que quieras, Rey, porque la verdad que venís, te pones la misma gorra que me pongo yo. Es verdad. Esto ya es una cosa. Gracias a los amigos de... Mira, poné una tanda larga porque nos vamos a agarrar las trompadas en la puerta. Ah, no, yo pensé que era como un sponsor que llegaba a Nuevo Fuego. No, no, no, gorritas. No. Me gusta el sponsor de gorra. Es la falta de gusto compartido, ¿no? Es muy la gorrita de Todd de BoJack Horseman. Sí, claro. Esa. Absolutamente. Iba a decir cualquier cosa, mejor me callo. Por favor, escuchemos a Florencia. Control. Bueno, es cierto que estamos haciendo todo lo que es un programa de radio. Es verdad. Mientras armamos tabaco dentro de la cabina. Esto porque, hay que decirlo, esto es radio, ¿verdad? Se viene una tanda. Pero antes de la tandina les quería comentar que... Es bárbaro que invitamos gente y la pusimos a trabajar. Nos están preparando los fernés del otro lado de la... ¿El chico que es muy alto está haciendo fernés? Muy alto el chico. Se llama Juan, le podés decir por su nombre. Me sorprendió muchísimo. Y está Alito también, ¿no? El Alito. Pero Alito no es tan alto. ¿Viste qué linda canción estábamos escuchando? Dice bárbaro. Que me llevas para arriba y después me tirás para abajo, para arriba, para abajo. En definitiva, lo que son las relaciones amorosas. La vida, totalmente. La profundidad de la reflexión. Sí. No así el dólar en Argentina. Que solo es, para arriba. Arriba, arriba, sin arriba. Retorno. Arriba y arriba y arriba. Ese coro que aguanta y que dice. Esta banda hermosa que hemos escuchado es una banda británica de indie rock que es justamente liderada por la cantante Florencia, como dijo bien nuestro productor Sebastián. Florence Welch. Así que el sonido de Florence and the Machine ha sido descrito como una combinación de varios géneros, incluidos el rock, el soul, y su música ha recibido varios elogios en los medios de comunicación. Como este, por ejemplo. La verdad, como este que está recibiendo ahora en este mismísimo momento. Todos los elogios. La canción que vamos a escuchar a continuación es de una gente que es espectacular. Es bárbara. Vamos a escuchar Virus. Todo lo que es la gente de los Moura. ¿Querés contarme algo de Virus? Te quiero contar que me gusta mucho, que es una banda hermosa que armaron los hermanos Moura. De las bandas argentinas. Ya por los 80. Está en mi top 3 de bandas favoritas. Es espectacular. De toda la vida. Tienen una historia increíble los hermanos Moura. Uno de ellos es desaparecido en dictadura. Tuvieron que exiliarse. A Brasil, de ahí generaron la banda en realidad tiene origen allá y después bueno la rompen con todo porque bueno rompen todo lo estructurado que había en ese momento, desde las vestimentas, los peinados. Él mismo como frontman es uno de los frontman más increíbles que he visto en la historia del rock, ya directamente es bárbaro. Y bueno, es la única banda que se niega a cantar en el festival organizado por la dictadura argentina, que canta hasta León Gieco en ese festival, son los únicos que dicen no. Ni en pedo. Y producto de eso creo que tiene un segundo exilio también. Digo, hay ahí un documental en Nachío, me parece que se puede ver. Son de La Plata, hay un documental en Nachío que también se puede ver. Ah, no lo tengo. Buscaremos. Y bueno, nada, y también pueden disfrutar de los perfiles de Instagram que andan dando vuelta de Fede Moura, porque la verdad que fotografías que tienen un arte a nivel de retrato, las posturas corporales, ¿no? Todo es tremendo. Así que si le gusta también irse por el lado de lo visual, también hay material muy, muy lindo para ver. La canción que vamos a escuchar ahora es Encuentro en el Río. Sí, perteneciente al álbum Superficies de Placer de 1987. ¿Qué tapa esa? Superficie de Placer. La googleo en este momento porque no lo recuerdo. Superficie de Placer tiene un culo, ¿no? Es un culo. ¿Confirman? Confirman, puede ser, sí, puede confirman que es un... Unas cumbres, que es la tapa que está incluida en este coso, pero me parece que sí. Es un culo, efectivamente. Hay un culo. Confirmado que eso, la tapa es un culo. Bueno, va para ahí. Escuchémosle. Yeah.

you. I'll keep on blaming the machine. And now I'm talking about it. Che, qué bárbaro esto que estamos escuchando. Da muchas ganas de bailar. ¿Qué? ¿Qué? Chanel Monoi sería, no sé, Chanel ustedes Monoi. Me corrigen. Mucho francés hoy, podemos pedirle al traductor. Dan muchas ganas de hacer palmitas. Sí. Da muchas ganas de hacer palmitas. Sí. Bueno, esto es una de las revelaciones aparentemente del pop americano, el R&B. Es la fresca. Sí, no es tan nuevo, ya hace unos años, pero... Es de las artistas como que están en el mainstream, pero en la periferia, más arty, más Bowie, digamos. Tenemos a los Beatles, tenemos a Bowie. Bueno, ella es como está en ese plan. Está en ese camino. Sí, sí. Se copa con Prince, se copó con Prince porque Prince ya no está. Duran Duran. Bueno, se hizo muy, muy amiga del capo de Outkast. No de André 3000, sino del otro, que era el más rapero, ¿viste? El más, sí, sí, más sí, Big sí, Boy. Sí. Bueno, nada. Hace un tiempo que está en la vuelta y esto es nada, es un temazo, ¿no? Mucha onda. Me gustó muchísimo. La verdad está bárbaro. No sé si tiene algo para decir, porque si no yo vengo con pasan cosas. Yo quiero decir que hay alguien acá que ha dicho mal el nombre del programa al aire y nadie se ha dado ¿quién? Cuenta. ¿Quién fue? Yo no fui. Pero lo bueno es que lo confesó, porque fui el resto yo. De las personas no lo dimos fui cuenta. Yo. ¡Bandido, bandido! Fui yo, que dije, estamos acá. A lo Sergio, bandido. Sos un bandido. Claro. Estamos acá en La Persiana. Dando noticias serias, viejo. Claro. Como arrancó muy político. Se viene la del mono, se viene la del mono. Ah, nos han tirado esa información alguien de la platea. Para, claro, arrancó muy político y te muy político y se me cruzaron los cables. Hice cortocircuiting. Pero no, estás escuchando Nuevos Fuegos por Radio Pedal. Por las dudas, por si se quedaban. Ha llegado el dueño de esta radio. Ha llegado. Los directivos. Llegaron los directivos. Estábamos tomando cosas, estábamos armando una movida. No, y luego... bueno, tomando cosas, habla por vos. Nos tuvimos que ponerse. No, tomando bebidas. Tomando bebidas. O sea, cosas. No sé, Valentina, ¿en qué andás vos? Pero. Escuché mal, pero... Ah, ok. No digan que Sanfer llegó tarde porque los directivos, si no, le ajustan ahí. Claro, le descuentan. ¿A qué hora marcó tarjeta? ¿Te descuentan, Sanfer? Sí, pero en comida, en realidad. ¡Au! Es bravísimo. En víveres, no se jode con el víveres, no se jode. No toquen la comida. ¿Vamos a jugar? Che, dale, vamos a jugar. Vamos un a jugar. Muy esperado porque se ha cancelado claro. El programa pasado y hay mucha expectativa. Viene con mucha expectativa y cuando vienen las cosas con expectativa sabemos lo que pasa. Yo gané el juego anterior, así que hoy estoy como a ver qué pasa. Es verdad. Sos ganado. Vamos a ver si pero podés... igual gané por votación, no por mis propios ¿Vos méritos. Sos la propietaria del apartamento El Mono en... en Palermo? ¿En Palermo? Que estábamos sorteando la semana pasada, ¿no? No, ¿se sigue sorteando? ¿Cómo es? Para mí sigue en pie. Sigue en pie. Te veo ahí que tenés un sistema Excel. Tengo acá unas... ¿Te has conseguido un método, Excel? He confeccionado un método. El método libretita. Estás con el método libretinga. Prehistórico de papel y lápiz. Ahí está. ¿Y se va poniendo como en el truco? ¿Esa cuadradita? Sí, hay... A casitas. Hay un sistema de puntuación. Eso seguro. Me está gusta. Confirmado. Miami me lo confirmó. Bien. A mí me gustaría más que en el truco, en vez de hacer las cruces, sea el techo. Igual no juego el truco, lo así que proponer, no importa. Lo podemos proponer a la Asociación Uruguaya del Truco. Es una idea que puede rendir. Puede llegar, sí. Bueno, trivia de música contemporánea. Compiten Sanfer, Tom y Vale. Hay tres tarjetas, tres sobres. Alguno más difícil que otro. Me gusta la ambientas este Sanfer. Llega juega tarde, pero ahora. Llega tarde, pero bien despierto. No, escúchame, ¿cómo hacemos la repartición de tarjetas, les parece? Tengo A, B y C. Hacemos un sorteo, yo pienso un número y que se acerque. Ahí vamos. Va, vos dale, pensá un número. Del 1 al 30. Del 1 al 30 perfecto. Está bien, perfecto. Ya está. 23. No. Fuck. 12. No. 17. No, pero hacemos esto. Era el 16. Entonces Adam. Sanfer queda primero. Sanfer. Tom segundo y Vale tercera. Yo ultimísimo. Tom A. Perdón, no. Sanfer A. Tom B y Vale C. Estoy anotando, haciendo producción en vivo, ¿verdad? Todo lo que es un sistema espectacular. La dinámica es la siguiente. Cada tarjeta tiene tres preguntas o tres instancias a un puntaje de 5, 10 y 15 puntos. Bien. Se terminan las tarjetas, hay ganador o ganadora y entre cada tarjeta pasamos un tema. Así hacemos un espacio y tomamos, nos hidratamos y pensamos. Fundamental la hidratación. ¿Sí les parece? Si no, seguimos, le metemos y hasta que dé. A mí me parece bien como lo has pensado. ¿Vos, Vale? Sí, un productor bárbaro. La situación es la siguiente. Frases de canciones. Me gusta. Contemporáneas, globales, urbanas. No sabes ni lo que quieres todavía. No tengo ni idea, pero yo lo sigo a morir. Entusiasta. Al fin del acá, mundo. Acá, en la primera instancia va a competir Sanfer ahora. Bien. Ustedes... ¿Estás preparado? Se frota las manos. Ustedes sí, deberían participar, pero sin complicar al contrincante. No se puede soplar errado. Nada, estén ahí. Sean participantes, pero ayuden. Colaboren al show. Ah, a ver, no entendí mucho. Pero bueno, tenemos, no, nada, por ejemplo, de esa mierda no arriesguenlas y tenés que completar. Yo voy a decir la frase y esta frase está en una canción de tal, tal, tal o tal. ¿Cuál es? Múltiple opción. Multiple choice. Multiple choice. En la parte de la multiple choice, muy ustedes deben ser cuidados. Mirá, Sanfer está preparadísimo. Cuidadosas. Concentró toda la tarde. Por eso se durmió. Por eso les pido, a la hora de la múltiple opción, no distorsionen al que participa. Hay que hacer silencio. Si hacemos distorsión, hagamos distorsión en de la buena. Distorsión de la buena. Y en cada uno de los participantes. Okay. ¿Estamos pronto? ¿Más o menos quedó claro? Sí, sí, creo que sí. Hay una sola opción, o sea, un solo tiro. No ganás, cero puntos. Perdiste. Pará, pero lo de 10, 15 y 5. Cada una de las... cada tarjeta tiene un puntaje. Bien, perfecto. El máximo, vos podés llegar a máximo 30 puntos. Ah, bien, me encanta. Que es como capo capísimo. Claro. ¿Vamos con la primera? Vamos con la first. Dice así. Siempre bendecido, aunque hablen mal de mí... Perdón, arranqué mal. Sácalo del aire. ¡Vamos a la pausa! Me encanta la gente de Perne Branca. Siempre bendecido, aunque hablen mal de mí los míos. Y el periodista está inventando lío. Eso no me importa. Yo sigo en lo mío. ¿Está? Pará. Hay opciones. Hay opciones. ¿Repito? ¿Música de concurso? Sí, por favor, repetí. Repito. Siempre bendecido, aunque hablen mal de los míos. Y el periodista está inventando lío. Eso no me importa. Yo sigo en lo mío. Pará, yo quiero destacar que Sanfer está compitiendo, operando y metiendo cortinas bárbaras. No, es el uno. Es lo mejor. Es el mejor de los nuestros. Perdón. Ya denle el premio. Opciones, cuatro opciones. Número uno, J Balvin. Número dos, Duki. Número tres, Paulo Londra. Número tres, Anuel. Número cuatro, Anuel. Bueno, el productor... Chicos, él trabaja mucho durante toda la semana para que este programa salga. Hoy es mi día libre. No le pidan tanto. Vengo hace muchas horas. Paulo Londra, Anuel, Duki, J Balvin. Tómate tu tiempo. Me da, o sea, creo que lo puedo reducir a Duki o J Balvin, no sé por qué. Creo que el Louta lo tengo menos... No, Louta no participa en esta. ¿No dijiste Louta? Paulo Londra. Paulo Londra. Anuel. Paulo Louta. J Balvin. J Balvin. ¿Respuesta final? Respuesta final. Incorrecto. ¿Quién es? ¿Lo decimos? Sí. Paulo Londra. Paulo Londra, pero obvio que habla mal de vos, todo el mundo habla mal de vos, Paulo Londra. Eso es pasa un la plata. Gila, pasa la plata. Pasa la plata, Paulo Londra. Vamos que quedan dos instancias. Vamos arriba. No caigas. Vamos arriba, Celeste. Pará, ¿cuánto valía esta tarjeta? ¿Cuántos puntos? Esta era de 5 puntos. Va subiendo la dificultad. Ahora, sí, hay una tendencia a subir la dificultad, pero es todo relativo en el mundo de Einstein. Ahora viene la B. Bien, la número 2, que de la tarjeta A. ¿O quieren ir a la B vos? ¿Vamos a la tarjeta B con Tom Moreno? Como quieran, ¿eh? Yo estoy preparado. Vamos a nivel 5 todos, ¿te parece? Nivel 5. Dale, Sanfer, pon en pausa ahí. No entendí un culo. Ahora va Tom, por 5 puntos. Bueno, bien, me sirve. Tom Moreno, por 5 puntos. De las Acacias. ¿Estás pronto? Sí, escuela número 5. Bueno, voy. gano y lo reparto. En pedazo exacto. No se me hunde el barco. Trafico y no soy narco. ¿Quién dijo esto? ¿Trueno, Catriel, Woz o Duki? ¿Querés que repite la frase? Por favor. Gano y lo reparto. Bien ahí. Gano y lo reparto. Muy comunista todo. Muy comunista. En pedazo exacto. Miti miti. Muy politizado. No se me hunde el barco. Demasiado. Reparto y no se me hunde el barco, dice. Trafico y no soy narco. Alberto Fernández no es. No, no. Opciones: Trueno, Duki, Catriel, Woz. Woz. Respuesta final. Sí. Incorrecto. Duki. Este es el duco. El duqueto. No creer, el duque, la duquesa. ¿Quién hubiera dicho que el duque era? 0-0. Marco tiene un duque. 0-0. 0-0. 0 Tom. 0 Sanfer. Vamos, bueno, vale. Vamos las pibas. Bien, la favorita. La porque ganó antes. Prácticamente se destaca como favorita de vengo esta. Vengo superior en el podio. Aunque vení no sé ganando. Hablar, pero bueno, no importa. Vení ganando. No, yo creo que yo tampoco, boludo. Estamos todos igual. Bueno, me gusta que Seba, que nadie lo está viendo, pero él es, además de leer las canciones, las está interpretando con todo lo que es una gestualidad espectacular. Claro. Que me siento blessed de estarlo viendo en vivo. A nada de Twitch estamos. A nada de Twitch. Falta poquito. A chicos. Nada de Twitch. Me encantaría. Bueno. Hay gente de las cámaras afuera. A ver si se quieren unir a la empresa. ¡Santo! ¿Estamos? Bueno, dicen que sí. La gente de afuera puede servir en caso de empate. Podemos ver después. Ah, pará, ¿tenemos comodín? ¿Tenemos? ¿Hay llamada telefónica o algo? No, podemos ver. Todavía no. Está, todavía no. Vamos a ver cómo se define estas que está armado y. Si hay empate, vemos. Ok. La tarjeta por 5 puntos, Valentina. Estoy tomando mi nueva salvación. Voy a construir mi propia fundación. Sí. Tengo motivación. Flojo de rima. Fuah, esa rima, sí, estaba pensando. Debo decir que esto está traducido. Es un dato muy importante. Sí, hay traducción de por medio. Mirá qué difícil que me la pone. Lo que pasa es que él sabe que yo soy una. Vos sos él una sabe mostra. Que yo soy una persona de los dos idiomas. Lo de que está traducido es porque la armaste la rima a vos, entonces no. No, salió así. Traté de aportar lo mejor que pude. No soy un músico, la verdad. No, lejos, pero estuviste muy bien. Lejos del torreto, estoy lejísimo. Penny freestyle acá. Estoy pronto. Estoy tomando mi nueva salvación. Voy a construir mi propia fundación. Tengo motivación. Hay una rima, no seas malo. Escuchá, bueno, opciones. Opciones. Dale que es mi turno, pónganse serios. Escuchaste la frase. Pará, pero la puedo tener en inglés. I speak English, ¿no? ¿La querés en inglés? Te la compliqué. No. Estirame un poco ahí No, bueno, dale. Dame las opciones, me las juego. Porque más son todas artistas del mundo anglosajón, qué sé yo. Y sí. Jennifer López. Fergie. Doja Cat. ¿La tienen a Doja Cat? Sí, más una que armó Bardo en Paraguay, es lo único que sé. Sí. Y Beyoncé. Doja Cat. Respuesta final. Ah, no, me arrepentí. No es mi respuesta final. Beyoncé. Pará. Cambiás diciendo un cambio ahí, ¿qué pasó? Porque me dijiste respuesta final, no, ahora es Beyoncé. Okay. No, porque te conseguí la. La traducción, la original. A ver. La original. I'm looking for a new foundation, yeah. I'm looking for motivation. And I'm on that new vibration. Bob Marley, boludo, no sé. Para mí es Beyoncé. ¿Respuesta final? Sí. Correcto. ¡Sí! No te puedo. Es que en el medio del camino me acordé que Beyoncé tiene una canción que se llama Foundation. Gracias a mi marido, lo sé, mi amor, esto lo gané por vos. Está lindo, lindo. Aplausos. Todo bien. Bien jugado. Doja Cat no sé qué canta, pero. Bien jugado. Es durísima como. ¿Cómo venimos? ¿Venimos bien de tiempo? ¿Nos tenemos que ir? No, estamos. No, tenemos para rato. Vamos a cancelar la canción. Son 9:30, pero no importa. No pasemos más música. Chicos, vayan a buscar una focaccia al hormigón. Los bueno, ponía a laburar. Vamos con Sanfer por 10 puntos. ¿Sanfer por 10? ¿Te parece? A ver, ¿estás preparado? Estoy preparado. ¿Está preparado, Sanfer? Labios de medusa melanco. No se conoce como soy. Está llorando. Pero déjeme, no complique, Valentina, que estás ganando. Vos querés embarrar la cancha, boluda. Respetá. Dale, perdón. Fair Vamos. Play. Labios de medusa melanco. No se conoce como soy y quién quiero ser. Ayúdame a ser como quieres. Evangelista vino a la cuesta. ¿Traducida? Entonces. Esto es Spinetta. Va levantando la complejidad, Sanfer. Por eso te estoy diciendo. Esto labios de medusa es Spinetta fuerte. Spinetta. Labios de medusa. De medusa. No, perdón. Medusa melanco. Medusa melanco. Labios de medusa. Un personaje de la noche. Claro, dame un poco de medusa melanco, que lo viste precisando. Claro. Escucha, bueno. Ayúdame a ser como quieras. Esto lo dijo Emanuel Orbilier. Esto lo dijo Lisandro Aristimuño. Esto lo dijo Babasónicos. O esto lo dijo usted, señálemelo. Pa, creo que es Babasónicos o Orbilier. Emanuel. Respuesta final por 10 puntos. Está la de Emma ahí, tranca. 10 puntitos son. 10 puntinguis. Emanuel Orbilleu. Respuesta final. Incorrecto. No, chiqui. Los Babas. Bye. Los Babas, bye. Está bien, está levantado. Bueno, está jugado. Tenía dos opciones. Era Babasónicos o Emanuel. Estás muy cerca de Babasónicos. Tom. Por 10 puntos. Sí, acá estoy. Dale, que tenés que. Esto tiene hay que levantar. Es ahora, es ahora. Ese es el match point. Es ahora, tenés que levantar el match point. Alma de poeta. La nueva Gabriela Mistral. Una puta atómica. Soy una terrorista. Cuando cierro un verso, los dejo de terapista. Wow. ¿Esto quién lo dijo? Natalia Peluso. Pará, hay opciones. Ah, bueno, dale. Nati Peluso. Tazeta, ¿puede ser? ¿Cómo se dice? Petazeta. No sé ni quién es, boludo. Bueno, Sanfer sabe. ¿Snow the Product o Villano Antillano? Natalia Peluso. Respuesta final. Incorrecto. Claramente no es una frase de Natalia Peluso. Es de para mí Villano Antillano, para la Bizarrap Session número 51, la anterior. La Queen. Bueno, Valentina. Feio. Te podés de contra despegar hoy. Uy, ¿qué pasó? Pasan cosas. Le cortás el micrófono. Bueno, ¿pronto? Sí, estamos pronto. Yo estoy listísima. El día que te conocí, lo sentí. Me dejé llevar. Wow. Me morí. Reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. Esto lo dijo. ¿Es en Spanish? Danny Ocean. La Zimbabue. Ah, esta es otra traducción. No. No, Danny Ocean canta... En Spanish también, no sabía. No, me hace... Bueno, tiene sentido porque es más están obviando con Omar. Hay polémica. Bueno, pero pará, déjame terminar las opciones y ahí justifico un poco. Vamos a salvar. Danny Ocean, Shakira, Juanes, Sebastián Yatra. Uy, me mató, boludo. ¿Lo ubicás? Gente de la región, pero que también tira idiomas bilingües. Danny Ocean yo me lo estoy confundiendo con otro. No es el que pienso, me parece. Frank Ocean, que es el novio, claro, de Omar Apolo. Dani Aguilla, no tengo ni puta idea quién es. A ver, ¿me repetí la frase, por favor? El día que te conocí, lo sentí. Me dejé llevar. Me morí. Reviví en el mismo bar. Solo entraba para emborracharme. Esa mujer mexicana. Esa mujer mexicana de la Zimbabue. Juanes, Shakira, Yatra. O bueno, Danny Ocean. Yo a Jackie le perdí el rastro, pero no creo que sea de Jackie esta canción. Estoy entre el señor Sebastián Yatra, que lo único que sé él es que era el novio de Tini, esto es él, nada más. ¿Qué ombligo ese? La Q de Quilmes. La Q de Quilmes. Y me voy a arriesgar por Danny Ocean, que no sé quién es. Danny Ocean. Sí. Respuesta final. Sí. Incorrecto. Ah, bueno. Si le pegaba Sebastián Yatra. Era tacones, mi primera opción. Tacones rojos. No, era mi primera opción. Bueno, hasta hoy queda la última. 5 puntos. Pasa de todo, puede pasar. Todos pueden ganar. 0-0-5. Todos pueden ganar. Ah, porque esta vale 15. La que viene vale 15. Ah. Acá le, o ganás vos, o gana Sanfer, o gana Tom. No hay muchas opciones más, no hay. Alguno de todos los que están jugando gana. Es básico esto, chicos. No me puedo aplicar todo. Vamos arriba. Bueno, Sanfer, tu último tiro, rey. Estoy. Enamorado por aquí, enamorado por allá, Cupido, basta ya. Te quiero para mí nada más. Y eso es egoísmo. ¿Quién dijo esto? ¿Ozuna? ¿Anuel? ¿Bad Bunny? ¿Quién es Anuel? ¿O Mau y Ricky? Hay uno que no, hay un par que no conozco. Mau y Ricky, los hijos de Ricardo Montaner. De Ricky. Ah. Anuel uno se llama igual. No puedo más. Claro, Ricky, claro. Tírame las opciones de vuelta, por favor. ¿Ozuna? Sí. Es, lo tenés, Ozuna. ¿Ozuna? Sí. Bad Bunny, ¿qué decir de Bad Bunny? Anuel. Sí. Anuel y no Mau y Ricky. Bad Bunny me parece que no. Mau y Ricky son los que en la voz tienen la silla pegada, como si fuera. No tienen una silla para cada uno, tienen una silla pegada. ¿En dónde? En la voz, en el programa La Voz. Okay. ¿Qué sucia meses? No, no se entiende. La voz pensaba que cantaban, boludo. ¿Qué estás diciendo? Okay. La verdad, no sé. La verdad, creo que Grupo Ozuna por un método de eliminación, porque los otros, hay dos que no sé quiénes son ahí, así que no. Ozuna. Ozuna, respuesta final. Respuesta final, Ozuna. Incorrecto. Vamos. Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny, Bad Bunny. ¿Bad Bunny bebé? Bad Bunny bebé, está muy enamorado. Cupido por allá, Cupido por acá. Sí. Ta, no, yo no lo hubiera adivinado tampoco. Bad Bunny. No, tampoco. Y son difíciles. Acá nos estamos queriendo hacer la juventud on top y la verdad es que te escuchamos al supply acá. Bueno, absolutamente. Negro. Mirá, acá se define, porque en realidad si vos no metés, gana Vale ya, sin mover sin la ganar, pieza. Claro. No. Está toda all the responsibility is in yours. Bien. Estoy preparado, estuve preparado toda mi vida para este momento. ¿Escuchás? Estoy acá. Nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos. Para la seca algo bebemos. Y cuando nos emborrachamos, un reggaetón ponemos y nos vamos a donde no podamos querer. Nos podamos querer, ¿no? Dice esto: Rosalía, Nicki Nicole, Kazu o Karol G. Ah. ¿Me puedes repetir la frase, por favor? Nos perdemos, nos parqueamos y lo prendemos. Para la seca algo bebemos. Y cuando nos emborrachamos, un reggaetón ponemos. Tenés una gran pista. Y nos vamos a donde nos podamos querer. Una gran pista. Pensala bien. A mí me está. No, porque yo soy honesta, boludo. Te está ayudando, acá no sé cómo, pero. No Karol, lo hagas más. Karol G. Respuesta final. Karol G. ¡Correcto! No puedo creer. Ganó. No, vos sabés que yo pensé que la pista podía ser una seca, porque sentí que era algo como muy bueno, me imaginé que no sé dónde está. Para Karol la seca G, más pero... para la cuestión de la. Me sonó más nos parqueamos. No, la seca más por la pastilla que por la de fumar. Mirá, no tengo esa nomenclatura. Yo me hice una seca de porro, boludo, que está escaso. Cuando uno toma pastillas, tiene que beber. No, porque la agarra la seca. No es este vocabulario de Rosalía. No, seguro. Claro, pero nos parqueamos no lo había pensado. Me pareció por ese lado. Qué bien. Bueno, te felicito. Bueno, le pegué de culo. Bueno. Hay chance, todo está. Hasta el último momento no se sabe. Que me toque una frase que conozca y que no tenga que adivinar. Bueno, a ver. Es difícil. Vamos. Todos quieren dinero. Todos quieren la fama. Montarse en un Bugatti. Comprarse un par de cubanas. Pero no piensan en lo que vendrá mañana. Hay que capitalizar para que más que... voy de vuelta. ¿Pero qué es? ¿Batakis? ¡Fedica! ¡Batakis! Hay que capitalizar para que más nunca te falte la lana. Es Guzmán. Claro, es Guzmán. FMI. Georgieva. Las opciones son Bad Bunny, Daddy Yankee, Nicky Jam o Rauw Alejandro. ¡Fua! ¡Qué churro! A ver, ¿me repetís? Pierdo, ¿eh? Todos quieren dinero, todos quieren la fama, montarse en un Bugatti, comprarse un par de cubanas. Pero no piensan en lo que vendrá mañana. Hay que capitalizar para que más nunca te falte la lana. ¡Pua! Pasa que Nicky Jam no tengo ni idea qué canta, boludo. Y Rauw Alejandro es el novio de Rosalía. Daddy Yankee, la tenés. Daddy Yankee, y Bad Bunny. The King, y bueno, Bad Bunny, ni que hablar. Pero, hay que capitalizar. Igual me suena muy Daddy Yankee, que ya está grande y está como para ahorrar. Pero ya es millonario. De la sabiduría. Pero es claro, pero igual es ya millonario. Bueno, creo que todos estos son millonarios. Todos un poco, ¿no? Hay alguno que va a la. ¿De estos cuatro? ¿Quién? Me parece que ninguno va para las ocho ahí. Me agarro una pala ni en joda. Yo estoy entre Nicky Jam y Rauw Alejandro. Me la juego por Nicky Jam. Respuesta respuesta final. Sí, perdí. Es correcto. Nicky Jam de la Bizarrap Session. Tira esta. No la escuché, pero da bueno. Un consejo económico. Consejo de vida. Guardala que se viene. Se ubicó donde estaba. Plazo fijo. Claro, se ubicó donde estaba Nicky Jam. Qué bárbaro. Bueno, ha ganado Valentina. Bueno, una felicitación. Por el segundo programa consecutivo soy basta la ganadora de ganar. De juegos. Bueno, che. Basta de ganar. Bueno, eligen un tema para irnos porque quedan como cuatro canciones. Sí, no sé, de todo esto dijo las ustedes. 11 ya. Sí. Vámonos, porque estuvo muy bueno igual. A mí me encantó. Pasó volando, qué sé yo. Fue bárbaro, es muy divertido. Gracias, Eva, por todo ese trabajo. No, por favor. Si quieren participar de este juego, ya saben a dónde tienen que escribir. Che, para mí, bueno, nos vamos con Lockhart, que era la canción que estaba de cierre. Sí, parece? Sella What. ¿Es tuya? Sí, sí, sí. Bueno, vamos a escuchar, vamos a escuchar un cover de una canción súper, súper, súper, súper famosa de los 80. Que en realidad es Carol Loeb, que es la autora original, pero acá Lockhart hizo una versión de ese temón que cuando lo escuchen se van a dar cuenta cuál es. Okay. Era, inauguraba las pasarelas de moda más top en aquel momento. El desfile de otoño-invierno, que vos le veías en la tele y caían las, tenían el efecto de que caían las hojitas. ¿Se acuerdan de eso? Muy, muy Tobara, pero. Con aspiradoras atrás, tipo. Sonaba muchísimo esto. Así que bueno, por mi parte, mi nombre es Tom Moreno. No sé si el viernes que viene va a seguir siendo el mismo. ¿El tuyo? Siempre dudando. A mí no me gusta autopresentar. A mí me gusta la incertidumbre. A mí presentame vos. Valentina L. Esto fue Nuevos Fuegos con Seba Penny y Sanfer del otro lado. Y eso que sonó es el micrófono. Y eso que sonó es el micrófono que lo estoy moviendo. Perdón, Sanfer. Nada, nos escuchamos el viernes que viene. Hasta el viernes que viene. Gracias, chicos. Bye. Est-ce vraiment la paresse? Ou trop de quoi ou qu'est-ce? Apparemment, elle est heureuse. C'est la plus heureuse des paresseuses. De toutes les manières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive, en négligé de soi. De toutes les matières, c'est la ouate qu'elle préfère. Passive, elle est pensive. Et tous les beaux m'excusent. Elle s'en fout, elle balance son cul avec indolence. Elle s'en fout.